Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Verabunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de agosto de 2015. Y un día como mañana, 25 de agosto, en 1841, nació Emil Theodor Kocher, que fue un médico suizo ganador del Premio Nobel de Medicina y fue uno de los pioneros en insertar los métodos asépticos dentro de la cirugía y la medicina en general. O sea, fue uno de los primeros en utilizar parámetros preestablecidos y definidos y controlados de asepticismo en los casos médicos, sobre todo en el tratamiento de heridas, pero también contribuyó con la cirugía tiroidal, bueno, con la extracción de tiroides, ¿no? Antiguamente se extraía completamente la tiroides, pero él incursionó en notar que no era necesario extraer completamente la tiroides para los casos de, bueno, sobre todo hipotiroidismo y no recuerdo qué más. Y también popularizó un método, que es el método de Kocher, de volver a su lugar un hombro cuando está dislocado. Existen varios métodos para volver a colocar un hombro dislocado, y el método que él popularizó, que dicen que de repente no lo inventó él, sino que lo había visto en otros lados, en otros lugares, es el mejor método sin dolor. Bueno, es interesante lo del asepticismo, asepticidad, no sé cómo se llama. La asepsia. Porque la asepsia, exacto. Sí, porque antes de eso operaban sin lavar los instrumentos ni nada, ¿no? Y mucha gente se moría por infecciones, ¿no? Se dio cuenta que era importante esterilizar todo, ¿no? Y estableció los primeros procedimientos, ¿no? Para intervenciones quirúrgicas. Sí, y de hecho antes Joseph Lister ya había incursionado en esto, y de hecho había escrito un tratado, unos pequeños lineamientos, pero igual las personas no lo seguían, o sea, no se seguía tan a pie la importancia de eso, de mantener un ambiente escéptico para los tratamientos. Y bueno, ya es considerado un pionero dentro del tratamiento, pero también dentro de la cirugía, o sea, era un médico cirujano. Bueno, dentro de otros temas de actualidad, este sábado 22 empezó la temporada, no sé si es un número de temporada. Bueno, la cosa es que este sábado 22 ha regresado a las pantallas de la televisión peruana abierta un programa que se llama Experimentores, que es dirigido a chicos, donde muestran experimentos y entre comillas ciencia súper divertida. Ricardo Morán en el programa que tuvimos en... ¿Sabes que eso se llama name dropping? ¿No? Cuando dices nombres de personas famosas para... Pero está bien, Ricardo Morán. Lo tuvimos en la Guía número 21, si no han escuchado, lo pueden buscar. Creo que era la 21. Y nos hizo aclaración justo de que no eran experimentos, sino eran demostraciones. Ajá, sí, eran demostraciones, sí. Exacto. Interesante distinción. Sí. Porque un experimento en la televisión tomaría mucho tiempo, ¿no? Hacerlo otra vez, hasta que funcionara bien. Entonces, el programa no debería llamarse Experimentores. No. Demostradores. Sí, demostradores. Y salen unos aparatos de vidrio conversando. ¿Cómo está? Pero muy interesante. ¿Cómo sabes? ¿Lo has visto? No he visto el nuevo, pero he visto hace tiempo. Bueno, pero sí. ¿Viste Mad Science? No, creo que he visto Experimentores, ¿ah? Porque el año pasado estaba también. Ah, si no sí. Me equivoco. Sí, el año pasado sí estaba. Yo no he visto, yo vi Mad Science hace 1000 años. Uh-huh. Y vi cómo y por qué, que era lo mismo, pero en versión inglesa. Bueno, que es muy bueno exponer desde chicos a los niños este tipo de programas, ¿no? Y justo una vez también creo que con Ricardo Morán y después con Dani Sala estábamos conversando sobre los programas que habíamos visto nosotros cuando éramos niños, ¿no? Que Julio se enamoró de Nico y Tap y por eso se convirtió en matemático. Y bueno, veíamos programas como Puedo Hacerlo Yo y otros. Yo de chico me acuerdo que vi Cosmos. ¿Qué? Sí. O sea, tú viste Cosmos. El Cosmos con Neil deGrasse Tyson, ¿no? Yo soy muy chiquillo. Es el misterioso caso de Don Núñez. Claro, yo recuerdo haber visto Cosmos, pero en disco. O sea, la original de Carl Sagan en disco. Bueno, pero ahora los niños pueden ver la de Neil deGrasse, que tiene animaciones. Aurora, ¿tú crees que si de niña hubieras visto Esto es guerra y combate, no, serías no, igual? No, o sea, ahora? Sí y no. O sea, me imagino que sería diferente porque cambia algo. Pero me acuerdo cuando niña también veía un programa que se llamaba El Juego de la Oca, que era medio pavo también. Sí. Ah, ese yo o también sea, no lo sé veía. Si será lo mismo que combate y Esto es guerra. No, pero, era o sea, español. No, bueno, no sé porque no he visto nunca un programa completo de combate o Esto es guerra, pero creo que no, ¿ah? ¿Eh? Por lo que no, dice la no gente. Sé. Me pareció ver un programa que pasaba en el 7, creo que era un programa de competencias, me parece que era de Europa, no sé, me parece que podría ser Alemania, y tenían competencias físicas. ¿Qué tan como físicas? Que tenías que, por ejemplo, rodar por un tronco, caminar, como hacer cosas más, no como el juego de la Oca, que era... Concurso. Sí, no sé. Pero también veíamos, bueno, ya de más grandes, ¿no? Pero veíamos esas peleas de la WWF. Claro. Ay, sí, yo también veía, yo me lo creía. No sé. O sea, creo que echarle la culpa de todo a un programa de televisión no es la solución. Bueno, no sé, yo solo les voy a decir una cosa, que estos programas recuerden que están en televisión abierta y al fin y al cabo si tienen rating es porque son una respuesta de lo que la gente quiere. O sea, va por ambos lados, ¿no? O sea, no es que ninguna persona la obligan a sentarse frente al televisor y no cambiar de canal. Entonces, si un programa tiene una gran aceptación es porque al fin y al cabo la gente lo prefiere. Entonces, en vez de preguntarnos si el programa está afectando a los niños, hay que ver... ¿Qué hace que a alguien le guste un programa así? Yo también creo eso, ¿ya? Pero si eres una persona adulta que ve ese programa, no hay ningún problema. Pero con los niños, no sé, ¿eh? No lo tengo muy claro aún porque los niños no tienen tanta lección. Claro, pero ahí está el papel de los padres, que los niños no vienen solo. Exacto, con ¿no? Mundo. Sí, en el mundo de Aldo, donde todos los niños tienen un padre que puede hacer algo, ¿no? Pero, bueno... Yo no estoy diciendo las cosas, o sea, yo digo lo que debe ser. Es como decir, también hay muchos niños que se mueren de hambre, pero no por eso vamos a estar hablando de otro tema, ¿no? Estoy diciendo que los padres que sí tienen hijos, que se ocupen de sus hijos. Y los niños que no tienen padre, pues es un problema de quien sea un problema en este momento, pero los padres que sí tienen hijos asumen la responsabilidad. Y los padres que no tienen hijos... Sí. Ahora, los hijos que tienen hijos... Pucha... Sí, me refiero a usted, adolescente embarazada. A usted me refiero. Cuando dicen los padres que tienen hijos, ¿se refieren a los curas? ¿O...? Esos también deberían ocuparse de sus hijos. Bien, y claro, sí, respecto de eso, creo que fue... Sí, Facundo Cabral, me parece, que decía, ¿no?, que el cura es esa persona que todos en el pueblo le dicen padre, pero sus hijos le dicen tío. Sí. Bueno, sí. Pero sí, regresando a la responsabilidad de los padres. Por lo pronto, y este es un tema, realmente el tema central de hoy es espiritualidad y meditación, ¿no? Entonces, recordemos que se empieza por uno mismo, ¿no? Si empiezas desde adentro hacia afuera, ¿no? Primero tu círculo de... ¿Cómo se dice? Responsabilidad cercana. Claro, y después vas expandiendo tu círculo de responsabilidad. Bien, damos la bienvenida a Iván Antesana. Hola, Iván. Hola, ¿cómo están? Después de tiempo. Yeah. Bueno. Sí, justamente comentaban, creo que si algunos han notado la subida de nivel de las últimas ediciones de Leyes Escépticas porque alguien faltaba, ¿no? Bueno, Ashley Madison es un sitio, por internet, en el que la gente que está casada o que tiene una relación seria puede entrar y conseguir una cita con otra persona que también está casada, tiene una relación seria y tener un amorío paralelo al de su relación. Y hace unos días, de agosto, en este año, creo que fue el 17 o el 16, hackearon la red, de hecho lo habían hackeado el mes pasado, hackearon la página web y extrajeron todos sus archivos y publicaron la lista de todas las personas que estaban usando ese servicio. O sea, publicaron la lista de todas las personas que estaban sacándole la vuelta a sus parejas y utilizando un servicio paralelo de citas. Ah, sí, no eran gays porque la página lo prohibía explícitamente. Pero otra cosa que yo leí es que la administración, la página, te mandaba como un bot de pareja pretendida para que la gente no se desanimara. Es un tema más complicado, ¿no? Porque está la satanización. Está el hecho de tener una monogamia, pero en verdad no quererla, y tener que acudir a un algo escondido para poder sacar ese lado tuyo de que no quiere estar en monogamia. Y me parece un poquito hipócrita que todas las cosas. Sí y no, porque si estás incumpliendo un contrato, un acuerdo que tienes con una persona, pero a la vez es como no nos metemos en la vida de los demás. No sé, por eso es que no quería hablarlo tanto. O sea, menos que ustedes tengan. Y yo creo que sí. Quieres hacer algo que sabes que está mal porque lo estás haciendo a escondidas, tienes que cuidarte mucho y hacerlo realmente a escondidas. O sea, las redes no son confiables, te pueden hackear, pueden pasar muchas cosas. Sí. Bueno, para mí también es el punto de, me parece que eso es porque la sociedad todavía es, o sea, la sociedad debe ser tan abierta como para que la gente no tenga que recurrir a hacer las cosas escondidas y pueda hacerlo abiertamente. Ahora, también me dijeron que por ahí, aunque fuera abiertamente, de repente hay personas a las que simplemente les gusta hacer cosas escondidas. Porque, o sea, por más que la sociedad sea completamente abierta y te deje tener más de una pareja a la vez y qué sé yo, y entiendas que en verdad un matrimonio no... ¿ustedes están casados? No, bueno, Adrián creo que sí. Después te lo soy yo. Sí. Y que en realidad el matrimonio es bonito al principio, pero después se convierte en una rutina. Que puede ser muy agradable de una y otra vez, pero tienes ese instinto de salir a buscar una pareja que tenga ciertos requerimientos sexuales diferentes y bla, bla, bla, bla. Y debería estar bien, debería estar perfectamente bien y ser aceptado para que no tengas que hacerlo de manera oculta, ¿no? O sea, deberíamos ser más honestos con nosotros mismos. Yo también creo que no puede controlarse, así como puedes controlarte las ganas de orinar, obviamente puedes controlar cualquier otra cosa, y apelar a la naturaleza es una falacia. A lo que yo voy es a que si de todos modos lo vas a hacer, deberíamos ser más honestos con nosotros mismos, y que si de todos modos lo vas a hacer, lo hagas abiertamente, porque al fin y al cabo, si lo haces de una manera ilícita o de una manera escondida, estás negando lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es la realidad. Es como comer un pastel debajo de la mesa. Para hacer el segue, perfecto, es que muchas veces las personas perdonan una infidelidad. De hecho, otra cosa que está a veces estigmatizado es que se perdonen infidelidades, cuando en verdad también es algo completamente normal. Una persona es capaz de cambiar, es capaz de cometer errores, somos humanos, cometemos errores, puedes perdonar algo. Cada uno decide qué cosa perdonar y qué cosa no perdonar. Pero es muy importante no guardar rencor, porque entonces significa que no se ha perdonado. Y eso es algo que se aprende o que se practica de alguna manera con la meditación. Y justo el tema de hoy es la meditación o la espiritualidad en general. ¿Qué va? ¿Quieren que les cuente? Sí, Julio, cuéntanos. Bueno, espérate. Ahora Julio nos va a contar. No, eso está bien. ¿Quieres que les cuente? Está bien. Ya, Julio, por favor. Les voy a contar que el 5, ¿cuándo fui? Del 5 al 16. 16 de agosto me fui a un retiro de meditación, Vipassana. Uh-huh. Ya, y primero les voy a contar, bueno, sí. Yo creo que tuve un balance positivo. Ya, y primero les voy a contar lo malo para sacarlo del camino. No, pero ya que mencionaste algo del hueco, mi papá contaba que habían unos yoguis que se sacaban el intestino por el ano y lo lavaban y se volvían a poner. Bueno, ok. Continúa, Julio, sí, por favor. Justamente. Después de eso, estoy limpiecito ahora. Después de eso nada puede ser peor. Ya, habla, Julio, cuenta tu experiencia. Bueno, no hay seriedad en este podcast. Ya. Ya, mi primera queja es que el retiro es auspiciado como secular. Ah, sí. Pero en verdad tiene bastante de budismo. Eso yo lo esperaba. Yo esperaba que tenga bastante de budismo. Ya. Yeah. Pero sí me parece que debería ser como promocionada como diciendo que sí va a tener bastante budismo, porque es la verdad. Ya, pero el problema es que... ¿Puedo contestarte ahorita? Sí. Y el problema es que si lo... Es secular y las lecciones de budismo te la dan, pero no te dicen créelo. Claro. El problema yo creo es que la técnica en sí es secular y en la noche... ¿Te refieres a las lecciones de la noche? Sí. Claro, en la noche te dan charlas como de budismo. Uh-huh. Y creo... Ya, está bien, hablando de nuestra idea, sí, pero tendrías que explicarlo muy bien porque de otro modo va a ahuyentar a la gente que no quiere nada. Bueno, pero es la verdad. Ya, está bien. Y también tiene sus magufería. Bueno. Sí. Spiritual but not magufo. Eso. Y la comunidad como que... Sí tiene una forma de expresarse un poco magufa. Porque, por ejemplo, en la primera... La primera es que el primer día que llegamos en la charla, por ejemplo, una de las cosas que me quedó es que la chica dijo, sí, hay camas camarotes y por favor se acuestan, cabeza, o sea, en la misma dirección, ¿no? La cabeza para un lado y los pies para el otro, porque es mejor para las energías. A mí no me dijeron eso. No te dijeron. Bueno, o sea, fue algo que, dijo ella, pero a mí me dijo, me dijo como que. Es la gente que está ahí, sí. Bueno. ¿Qué tipo de energías? Eso. ¿Qué tipo de energías eran las que eran mejores para el pie de un lado y la cabeza del otro? Entonces sí tienen un vocabulario un poco magufo, ¿no? Malas vibras, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno. Claro, siempre la energía, que no saben lo que es, pero... Malas energías. Cada rato. Que después voy a hablar un poquito más de eso también. Bueno, pero en sí el balance positivo, porque la técnica sí es buena. Y pese a todo, las charlas, porque, bueno... Me quejo de que digan que no tiene budismo, pero yo sí estoy contento con el vocabulario budista hasta cierto punto. Y las charlas sí sirven, porque sirven como para orientarte. Por ejemplo, los primeros 3 días te concentras en la respiración, ¿no? Entonces estás sentado y son 11 horas de meditación al día. Entonces es como prácticamente, o sea, si metas media hora al día es como un mes de meditación prácticamente. No funciona así, yo les he dicho que así no funciona. Sí funciona así, ¿sabes por qué? No es como que te metas a la bañera durante 2 horas y dijiste ya me bañé durante un mes. No, pero funciona porque consigues concentrarte más. ¿Qué, no era así? Claro, pero también te limpias más. Pero el chiste es que no sabes por qué no, y eso lo explican en la charla. Es porque constantemente estás recibiendo información. Entonces constantemente tienes que practicar el camino por el cual tienes que llevar esa información nueva que recibes. Es como bañarte, constantemente estás ensuciando, no te puedes bañar por un mes. O sea, no puedes bañar el equivalente en un día a lo que deberías bañar durante un mes. Bueno, ya, entonces los primeros 3 días, ahora les voy a contar la técnica, ¿no? Los primeros 3 días te concentras en la respiración, en la sensación táctil del contacto entre el aire y tu nariz. Y estás ahí sentado y te concentras en eso todo el día. Al día siguiente te ves todo el día. Y las charlas son útiles porque justamente en las charlas dicen, te dicen, seguramente te está doliendo las piernas, estás cansado, te quieres ir a tu casa. Tú, o sea, sí, como tú. Que saben lo que la gente está experimentando en ese momento, ¿no? Como que lo han repetido tantas veces que ya saben los problemas más comunes que uno tiene. Y después, en los siguientes días ya te empiezas a concentrar en otras cosas, por ejemplo, en la parte del labio superior, como un triángulo que hay entre tu nariz y tu labio superior. Y como... sientes lo que hay ahí, si pasa algo. Si no pasa nada, te concentras en la respiración. Y después te empiezas a concentrar... Digamos, si estás constipado, ¿vas a sentir ahí una obstrucción? Sí, justamente es algo que las instrucciones te dicen, ¿no? Fíjate si el aire está entrando por un orificio nasal o por el otro, o de repente está entrando por los dos. Entonces, que te fijes en ese tipo de cosas. Y se siente todo, ¿eh? Se siente el aire. Sí, se siente. ¿Qué? O sea, si te estás resfriado, ¿no puedes meditar? No, sí puedes, pero tienes que aguantarlo, ¿no? Pero yo estaba resfriado una de esas días, ibas con mi papel higiénico al costado, sí. Mi rollo de papel higiénico. Bueno, y la técnica después es concentrarse en las partes del cuerpo, ¿no? La cabeza, empiezas a recorrer, sentir lo que hay, de repente puedes sentir presión, cosquilleos, dolor, qué sé yo, cualquier cosa. Y recorrer el cuerpo de esa forma, ¿no? De la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Ahora... la parte de las instrucciones, sí, ya te está de la cabeza. Y oye, mi amor. No, ¿cuál es? De los pies a la cabeza. La de manada. La de manada. Ahora, el punto es que lo que quieres ganar es concentración. O sea, es un ejercicio de concentración. Pero esa es una parte de la meditación. La otra parte es darte cuenta que las cosas están en constante cambio. Y darte cuenta de que las sensaciones corporales están en constante cambio. Y ese es todo el punto. Ese es todo el punto, ¿no? Claro, darte cuenta de la impermanencia. O sea, supuestamente la idea básica del budismo es que todo es impermanencia. Y que... todo está en constante cambio y que te des cuenta de eso, nada más. Si tú te dieras cuenta de eso... ya estarías iluminado. Sí, deja de sufrir. Todo fluye, como Heráclito. Algo así, claro. Claro, no es posible bañarse 2 veces en el mismo sí, día. Eso. Sí, eso. Ahora, las implicaciones, una de las cosas que a mí no me gustaron ya que mencionaste esto, es que las charlas de la noche son viejas, no están actualizadas. Sí. Son audios. Son audios y pucha, no sé de qué año serán, pero sí. No las han actualizado. Entonces hablan de ciertas cosas que son ciencia, que son de verdad, pero no sé. Sí. Dicen ciertas cosas imprecisas, ¿no? Sí, es que están desactualizadas. Bueno, entonces, ¿y qué aprendiste? Aprendí yo creo que a sentir un poquito más la impermanencia. O sea, uh-huh. Es que hay... Si tú lo piensas, lo puedes entender, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar, la Tierra siempre está moviéndose. Uh-huh. Pero otra cosa es que tú lo sientas. Y no es... Obviamente no lo vas a sentir, Te mentiría si te digo que lo sientes, ¿no? Pero hay otras cosas más fáciles de sentir, como las sensaciones corporales, y ahí es donde apunta la cosa. Sí, y a mí lo que me gustó es que como es solo tú con tu cuerpo, solo tú con tu materia, es tu realidad. Ahora, lo importante de esto es que uno de los principios básicos, que también es un principio básico del budismo, es que el sufrimiento se causa por el apego y el rechazo. Como el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, claro, y te enseña o aprendes a que, es verdad, el estímulo dolor existe, pero el hecho de la reacción hacia ese estímulo dolor la reacción al estímulo no es igual al estímulo dolor. Entonces, si te golpeas en la mesa, el dolor es una cosa, ¿cómo se dice? Claro, el estímulo de golpe es una cosa, pero el dolor que tú sientes sobre ese golpe es una cosa diferente. La experiencia subjetiva del estímulo. Claro, ¿no? La experiencia del dolor. Claro. Uh-huh. Yeah. Sí. Y el punto es que tienes que llevar esto a otras áreas de tu vida y saber no sentir un rechazo por cosas que suceden, que todas las cosas suceden de manera determinista, lo creas o no lo creas, ¿eh? Y eso lo hablamos en el programa pasado, ¿no? Cuando hablamos de la memoria. ¿Qué pasa cuando tú tienes un mal recuerdo? Tienes el mal recuerdo de una persona. Entonces tienes dos caminos. Tienes el mal recuerdo de una persona que te hizo daño y puedes recordarlo con rencor y decir, este maldito hijo, le voy a sacar la mugre cuando lo vean. Sí, ese es mi lenguaje maleado. Puedes recordarlo con rencor y dijo, pucha, esta persona me ha hecho mal, entonces voy a dejar voy a cortar el lazo con esta persona y sigo con mi vida. Y esa es una decisión que se toma de manera consciente. Y para tomar una decisión tan grande, porque muchas veces es una decisión grande no atribuirle sentimientos a un recuerdo malo, tienes que empezar con lo pequeño. Y cuando estás sentado, por ejemplo, te enseñan a que estás sentado en una posición durante una hora. Entonces te empieza a molestar la rodilla. Entonces, pucha, me molesta la rodilla. Y te molesta la rodilla y te molesta la rodilla. Pero mientras tú vas pasando, en realidad esa molestia se va a ir y va a desaparecer. Si tú no le prestas atención y no reaccionas de manera emocional ante ese dolor va a desaparecer. Y la emoción que le pudiste haber atribuido nunca existió. Entonces va a desaparecer junto con el dolor. Yo creo que después de una hora o dos horas no te claro. vas a preparar, ¿no? Te corta la circulación, pierdes sensibilidad y ya no la sientes, ¿eh? Claro. No, sí. Yo he estado una hora completamente sin moverme y no... Sí. Bueno, yo sí llegué a estar una hora sin moverme también. Ajá. Pero es como... Es también un poco frustrante porque te da ganas de moverte bastante. Te da ganas de moverte, sí. Pero lo que recordaba también es que decían como que no va a pasar nada, ¿no? Al final, claro, se te va a adormecer, pero después otra vez vuelve uno, ya, no pasa nada. Y... A mí me parece interesante y me gustaría hacerlo, pero sé que no podría. Lo he intentado un par de veces en yoga, y las dos veces que hacíamos la parte de respiración, me salía sangre en la nariz. ¿Qué? Pero algo importante es que hay una pequeña diferencia entre yoga y esto, porque en el yoga tú estás forzando tu respiración. O sea, estás intencionalmente llevando la respiración como lo que dicen respiración ventral, ¿no? Llevarla hacia abajo. Pero en esta técnica es prestarle atención a la respiración tal cual es. O sea, justamente trata de observarla sin modificarla. Y eso es un poco difícil. Y al principio, de hecho, no lo entiendes. Porque, pucha, ¿cómo sabes cuándo no le estás modificando, no? Pero es poco a poco como que se va haciendo... entre comillas, más natural, ¿no? Surge como algo más... A mí sí me ayudó también a entender ciertas cosas porque lo que dicen es tienes que observar las cosas tal y como son. Entonces, y es lo que yo decía de la honestidad. Por más que tú mientas sobre la realidad no va a cambiar solo porque tú mientes al respecto. La realidad va a seguir siendo la que es. Entonces, si tú comes un pastel debajo de la mesa, eso no va a hacer que no te hayas comido un pastel, ¿no? Entonces, creo que también es un corto ahí. Ya. Y eso es muy interesante porque es verdad, por más que tú, si tú sientes rencor, apego, lo que tú sea que tú sientas, no va a cambiar la realidad. La realidad va a seguir existiendo. Y la propiedad de la realidad es la impermanencia, ¿no? El no ser para siempre, el cambiar constantemente. Otra cosa importante también es, claro, la impermanencia supuestamente es el foco de todo, ¿no? La impermanencia, ¿no? Pero algo que se deduce es que justamente tú sufres porque no estás entendiendo el mundo, porque tienes falsas expectativas, ¿no? Bueno, aparte del dolor físico, ¿no? Me refiero al dolor al dolor mental de que sí. Te estoy golpeando, deja tus falsas expectativas. Una parte, por ejemplo, una parte de eso surge porque tienes falsas expectativas respecto al mundo. Como esperar que alguien te deje golpear, es una falta de expectativa. Claro, esperar que alguien te deje de golpear porque estás meditando. Bueno, Julio, no sé qué opinas. Yo estudié un poco la meditación budista Zen y tuve algunas clases en Nueva Acrópolis, ahí en Jai Prado. Pero Nueva Acrópolis es recontra maufo, pues. Sí, es recontra maufo, sí. Pero de ahí revisé un poco, porque en una época me interesó el budismo, y la filosofía budista es interesante porque plantea que tienes que desprenderte de las cosas que deseas, ¿no? O sea, si tú eres una persona que amas mucho, si eres una persona que se coge mucho a las personas, ¿no? Al final va a sufrir, ¿no? Va a sufrir. Entonces, lo que te aconsejan es que vivas tu vida como si ya todo estuviera perdido, ¿no? Que establezcas relaciones y conexiones y todo, pero que asumas que puedes perder todo en cualquier momento, que es una... y la meditación ayuda en ese sentido porque te ayuda a desprenderte de las cosas antes de que haya el desprendimiento real, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, por más terrible que seas, puedes aceptarlo más fácilmente, ¿no? O sea, tienes que aceptar que la mayoría de cosas en el mundo de verdad no la puedes cambiar, tienes que dejar ir, ¿no? Un poco. Sí. Ahora, lo cual no significa, cuando tú dices vive tu vida como si todo estuviera perdido, suena un poco mal, porque, o sea, tampoco es que la vivas sin ganas o sin... Let it go, sí. De Frozen. Claro, uy, sí. He escuchado esa canción como 20 veces el último fin de semana. Bueno, ¿qué? Ah, ya, que no, o sea, no significa... De nuevo, cuando hablamos de racionalidad también, por ejemplo, cuando hablamos de ser racional, no significa carecer de sentimientos. Significa no dejar que tus sentimientos o tus emociones tomen las decisiones por ti. Es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de desapego, hablamos de vivir tu vida sin apegarte en exceso, no significa que no vayas a querer a nadie, y no significa que no vas a tener deseos, expectativas, pero significa, aunque de repente esto lo he añadido yo y no sea la práctica original, pero significa que tus expectativas tienen que estar alineadas con la realidad, tus emociones y tus sentimientos tienen que estar también alineados con la realidad. ¿Y el sufrimiento es una capacidad? O sea... Te responde el psicólogo. A ver, ¿qué cosa dice Víctor? El sufrimiento es un programa del cerebro que te dice que te estás dañando, ¿no? O sea, puede haber sufrimiento, claro, pero... físico y también... Sí, mental. O sea, mejor es la capacidad de reflexionar sobre el dolor pasado o algo por el estilo. Bueno, pero lo que pasa es que lo que ellos llaman sufrimiento, el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Por eso, si tú tienes capacidad para recordar o reflexionar sobre ese dolor, ahí es aparece el sufrimiento, ¿no es cierto? Sí, creo que es eso. Creo que es eso. Sí, sí, sí. Bueno, se distingue entre dolor y sufrimiento. Dolor es, digamos, te cortan y te duele, y cortas a un animal y le va a doler en el cerebro, supuestamente. Pero el sufrimiento ya es la interpretación de que va a haber un dolor en el futuro o va a haber algo en el futuro, digamos, la inexistencia, ¿no? Puede generar, el hecho de que vaya a morir puede generar un tipo de sufrimiento psicológico, que no es evidente, o sea, que no es un sufrimiento físico que tal vez puedan tener otros animales, ¿no? O rumiar un dolor pasado también. Exacto, ¿no? Pero la idea del budismo, creo yo, que es dejar de desear. O sea, el sufrimiento se da, ¿por qué? Porque uno desea. O sea, uno desea y desea placer, ¿no? Pero al final, cuando uno desea placer, viene con dolor, pues, necesariamente. Entonces, lo que te enseña el budismo es a dejar de desear. Por lo menos, o sea, igual hacer tu vida, ¿no? Pero dejar de sentir que posees a los demás, sentir que tienes el control absoluto de las cosas, simplemente, ¿no? Ser como una hoja en un río, ¿no? Más o menos, y aprovechar el flujo del río, y hay muy pocas cosas que vas a poder maniobrar. Normalmente vas a simplemente seguir por el río, ¿no? Y eso te va a dar, supuestamente te hace tener una vida mejor, ¿no? Más pausada, más relajada, más sabia, ¿no? Que las personas desesperadas que buscan más placer y más placer y más placer, y al final les va a venir más dolor, ¿no? Ahora, yo creo que es importante separar la técnica de la filosofía con la que viene O sea, la técnica Vipassana, la técnica de meditación, puede venir sin necesidad de venir con toda la carga filosófica del budismo. Ahora, yo no tengo mucho en contra del budismo, de hecho me gustan ciertas corrientes, pero aún así lo veo cargado porque, como dijo Julio, o sea, todavía hablan de la reencarnación y todo esto viene, el noble arte y presendero tiene que ver, mucho que ver con eso, la rueda del alma tiene que ver con eso. Con el hinduismo, ¿no? Porque el budismo en su origen, sí, como lo plantea Siddhartha Gautama, es más una filosofía. Y él probablemente haya sido no creyente, ¿no? Él no rezaba nada, sino que el budismo, a la hora que se expande hacia el sur de la India y hacia Asia, se expande como una filosofía y es adoptado por diferentes culturas que ya tienen sus dioses y que el budismo ayuda de una manera para fundamentar filosóficamente cada una de estas religiones, ¿no? Desde la India hasta China y Japón, ¿no? Pero la filosofía es parecida, ¿no? Sí, y una de las charlas también hablan sobre cómo la técnica de Vipassana es la, entre comillas, original técnica de Siddhartha, y que fue, y cuenta la historia, ¿no? De cómo llegó la técnica, cómo regresó y cómo resurgió, que había estado olvidada, bla, bla. Y a mí lo que me gusta es que también hablan de eso, ¿no? De que muchas técnicas de meditación te hacen visualizar una imagen, te hacen pensar en un mantra, te hacen cantar, o te hacen moverte, o incluso te hacen, hay meditación con bailes, o sea, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Pero siempre es algo externo y siempre eres tú modificando la realidad para entenderla, cuando en realidad esta técnica se basa en precisamente solamente tú ser el observador. Yo tengo un CD de orientación para una de esas meditaciones. Yo tenía un gran amigo budista que ya falleció hace unos 3 años. Ya reencarnó. Ya pasó otra vida. Y bueno, él... Y siguió de level. Terminó viviendo porque él pertenecía a una escuela del budismo que se llama el Camino del Diamante. Y hay en Occidente su mayor difusor es un lama danés que se llama Ole Nidal. Es un tipo que se parece a Sting. Y de hecho hace varios años... ¿Canta la misma canción durante 40 años? Me encargaron que subtitulara pues uno de sus DVDs, sus conferencias. De hecho este lama viene acá cada 2 años. Y la última vez que lo vi en vida, mi amigo, fue en el Humboldt, donde este lama vino y dio una conferencia. Y después con el tiempo me dejó un CD justamente y me hablaba de justamente de que hay que visualizar una luz que baja de la cabeza hasta el pecho, etcétera, ¿no? Y cosas así, ¿no? Visualizan estas imágenes. Y era todo una guía para hacer una meditación en casa, en cualquier momento, dicen en la oficina, ¿no? donde quiera que estés, ¿no? Y era interesante, ¿no? Tengo, incluso me dejó como 1, 2, 3 copias del mismo CD, así que por ahí voy a... El problema con las cosas exteriores es que te hace dependiente de lo exterior, uno, y que no te deja, o sea, te está saltando un paso, y el primer paso es tu cuerpo. O sea, es lo que más puedes reconocer y lo que más puedes como que practicar, porque el punto de la impermanencia y todo este punto de sufrimiento es que practiques a no reaccionar cuando te duele, a no reaccionar cuando estás aburrido, a no reaccionar cuando te pica. Y porque otra de las partes importantes también es cuando te concentras o cuando intentas concentrar, tu cerebro empieza a pensar toda clase de pensamientos, que si empieza a pensar lo que sea. Y una cosa que yo me di cuenta y que reforzó mi idea es que te das cuenta que tú no eres quien piensa tus pensamientos, porque hay miles de pensamientos surgiendo que tú no los has activamente decidido pensar. Son pensamientos que surgen porque pueden, simplemente son posibilidades y surgen, ¿no? Y piensas cualquier cosa, piensas estupideces. Esto es lo que piensas usualmente, ¿no? Porque siempre hay pensamientos dando vueltas en tu cabeza. Y eso me suena un montón a... Una vez vi un video de cómo deshacerte de un TOC o algo así, de un trastorno obsesivo compulsivo, o de pensamientos obsesivos, y justamente decía eso, ¿no? O sea, que los pensamientos van a estar ahí y lo que tú tienes que hacer o aprender a, en realidad, a no reaccionar sobre esos pensamientos. Sí, claro, pues siempre van a estar ahí. Y bueno, era de una psicóloga, creo, o psiquiatra, no recuerdo. Y más o menos va por ahí, ¿no? Porque el dolor siempre va a estar ahí. Lo que tú tienes que hacer es no reaccionar excesivamente. O sea, el dolor, al fin y al cabo, el dolor... acuérdense que no somos diseñados. Somos como somos evolutivamente y biológicamente porque somos así en una serie de adaptaciones y ensayos y errores. Entonces el dolor es nuestro, entre comillas, aviso de que algo malo está sucediendo o puede suceder. pero como es una, como tenemos relaciones sociales mucho más avanzadas de lo que deberíamos, o de lo que cualquier otro primate tiene, entonces ese mismo dolor se traduce como el estrés, ¿no? Se encuentra en situaciones que son completamente ajenas a las situaciones en las que el dolor surgió como mecanismo. Entonces tenemos dolor psicológico, tenemos sufrimiento de otro tipo, no solo físico. Sí, es interesante cómo el cableado que se usa para el sufrimiento más avanzado, digamos, no el dolor simple que te cortan, es el mismo que se utiliza para reaccionar ante el estrés, ¿no? Entonces cuando nos estresamos, cambian los niveles hormonales, como se libera adrenalina, noradrenalina, etc., ¿no? Baja el sistema inmune, ¿no? Baja la defensa inmune y nos preparamos para atacar o huir, ¿no? El problema con las especies sociales, en especial con los simios, es que reaccionan de la misma manera ante circunstancias sociales, ¿no? Ante, digamos, no sé, no me mira o me mira mucho, o me odia, o ya no quiere salir conmigo, etc. Entonces, entonces estamos estresándonos por cuestiones sociales y reaccionamos como si nos atacara un león, ¿no? Entonces, eso a la larga es insostenible porque genera un sistema, digamos, deprimido donde van a empeorar todo tipo de problemas de salud, ¿no? Y esto me recuerda, antes de pasar, quiero, bueno, antes de cerrar ese punto, me recuerda el hecho de que la gente se toma demasiado en serio a sí misma. Es bueno como que suéltense un poco y dejen de pensar que, o sea, la realidad existe, si te caes te duele, ¿no? No te tires de un segundo piso porque probablemente quedes paralítico o lo que sea, no sé qué te pasa, depende de la posición en la que caigas, pero eso no significa que tengas que tomarte todo con la seriedad con la que se requiere tomar, o por lo menos no todas las cosas, ¿no? Y como tú dices, mucha de esta estructura social es para mí es muy un poco vacía, ¿no? O sea, no es tan importante como podría parecer. No todas las cosas, algunas cosas sí. Lo que Luciana comentaba es cierto, ¿no? En psicología por lo menos se recomienda no actuar sobre los pensamientos negativos, ¿no? Entonces tú tienes alguna obsesión. Una obsesión es una idea recurrente en la mente, ¿no? Puede ser paranoide, ¿no? Puedes pensar que te van a atacar o te van a seguir, qué sé yo, y no tienes ninguna razón para pensar que eso vaya a ser así. Entonces, lo ideal es dejar que la obsesión aparezca en la mente y no actuar sobre ella, ¿no? Porque a la hora que actúas sobre ella, estás todavía reforzando esa conducta. Y ya con pensar una idea, refuerzas la idea. Y cuando la actúas, se refuerza aún más y se generan mayores, se crean inclusive patrones de conducta a partir de ese pensamiento y va a ser más fácil que el pensamiento regrese, ¿no? O sea, si tienes ideas obsesivas sobre, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, no te hagas un sombrerito de papel aluminio. Claro, lo que tendrías que hacer es, bueno, primero revisar que no hay ninguna razón para pensar eso, ¿no? Llegar a la vida racional. Pero muchas fobias son irracionales. Muchas fobias, por más que tú le explicas al paciente que un perro no te va a matar o que no hay arañas venenosas en Lima, qué sé yo, ¿no? Igual van a reaccionar de manera exagerada. Entonces ahí en la terapia se hace lo contrario. O sea, no se busca convencer al paciente de que no le tenga miedo y que no va a pasar nada. Al contrario, es decir, sí, el perro es peligroso, el perro te puede morder, pero aún así tú lo vas a superar y vas a ¿no? Y aplicas técnicas de aproximaciones sucesivas donde le das tareas al paciente para que salga al parque, para que se acerque tantos metros a un perro y poco a poco, ¿no? Diseñas la terapia para que ya al final pueda inclusive tocar un perro, ¿no? Bueno, algo que comentaron, quiero comentar sobre la meditación estoica. La primera vez que escuché sobre eso, yo he escuchado sobre el estoicismo, pero sobre la meditación estoica fue en un programa de Rational Speaking, porque Pigliucci, Massimo Pigliucci, se ha vuelto estoico. Bueno, se volvió estoico creo que el año pasado. Y estaba comentando sobre su rutina de un retiro que hizo en el que hablaban sobre la meditación. Entonces, grosso modo, la parte de la meditación y la que Víctor comentó sobre esperar lo peor o esperar, no esperar nada, parte de la meditación también consiste en eso, en el inicio del día, pensar qué es lo peor que te podría pasar, qué es lo peor que podría suceder durante el día. Y una vez que ya lo piensas, entonces y estás listo, estás preparado para lo peor que podría haber pasado en el día. Entonces no te puede afectar. Si ya lo modelaste, ya lo practicaste en tu cabeza, entonces la realidad no te va a afectar de esa manera. Siempre y cuando no te obsesiones con el pensamiento. Eso es lo que también recomendaba Séneca, ¿no? Séneca era pesimista, ¿no? Y recomendaba pues meditar todos los días o en la medida de lo posible, no sobre las cosas que vayan a salir bien, sino en todas las cosas que podrían salir mal, justamente para tener planes de contingencia y poder aplicar esos planes de contingencia en el momento que las papas queman. Porque cuando se sucede algo terrible, normalmente uno no tiene la tranquilidad mental para tomar las buenas decisiones, ¿no? Y corre el riesgo de actuar emocionalmente, ¿no? Pero si ya lo has meditado bien, si ya has tomado en cuenta qué podría salir mal y tienes un plan de contingencia, simplemente lo aplicas y lo contienes, ¿no? Antes de que empeore. En cambio, si no has reflexionado bien, si es que has asumido que todo en la vida va a ir muy bien y que no van a haber problemas, entonces cuando surjan los problemas no tienes cómo reaccionar. Bueno, y otro de los ejercicios que tenía antes de dormirse era pensar en algo que había salido muy bien durante el día y como que felicitarse a sí mismo por haberlo hecho bien. Algo que había salido mal durante el día y pensar en cómo podría haberlo cambiado para que salga bien. Y acá tengo una nota porque una variación que encontré yo es no pensar qué pudiste haber cambiado, sino qué estabas pensando en el momento y qué debiste haber pensado en el momento. No tanto qué debiste haber hecho, sino qué debiste haber pensado. Qué modelo mental debiste haber tenido. Y por último, pensar en algo que debiste haber hecho y no hiciste, para saber cómo hacerlo la siguiente vez. Esas son otras cosas que hacer antes de dormir. Julio está haciendo muecas, pero no habla. Si todo el mundo hiciera eso, el mundo sería un mejor lugar. Si la gente... Lo que importa es crear espacios de reflexión, ¿no? Y que sean constantes. Porque si no, ¿cómo vas a corregir los errores? ¿Cómo vas a mejorar en tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a elegir a tus amigos? ¿Cómo vas a elegir a dónde invertir, ¿no? ¿Qué decisiones tomar? Si es que no meditas, si es que no reflexionas específicamente sobre los errores, ¿no? Bueno, y regresando a la pregunta original, todos aquí se consideran espirituales pero no religiosos, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí. ¿Cómo es de nuez? Bueno, sí, creo que es mi caso, porque, por ejemplo, yo practico la astronomía, ¿ya? O sea, ¿con tu sombrerito de Merlín? Cuando se puede, que debiera ser en invierno, las noches de luna nueva, así, principalmente fines de semana, trato de salir de Lima con telescopios, con un grupo de amigos, todos aficionados a la astronomía, y me parece que eso viene a ser una clase de espiritualidad, ¿no? O sea, es sentir como que tienes un entendimiento mucho más profundo, porque es empírico, de las distancias que hay en el universo, ¿no? Y de los objetos, de las magnitudes, ¿no? Entonces, es una situación que sale de lo cotidiano y te hace pensar en la realidad, ¿no? Me parece que esa es una parte de la espiritualidad. Claro, la ciencia puede ser fuente de espiritualidad, ¿no? Ya en el libro de Richard Dawkins sobre Descosiendo el arcoíris, no sé si lo han leído. Yo lo empecé. Dice, bueno, porque muchos se quejan de que Newton, a la hora de entender la luz, ¿no?, le quitaba el romanticismo a lo que es un arcoíris, ¿no? Entonces, pero lo que dice Richard Dawkins es que simplemente la ciencia te da un nivel, si quieres, más profundo para entender la realidad, y no tendría por qué quitarle la belleza poética o la metáfora de las cosas. Tú puedes agarrar una flor y describirla con una poesía, pero también puedes describir la estructura de la flor, también, ¿no? Y eso también es bello, ¿no? Hasta cierto punto. Y también puedes entender cómo la flor evolucionó, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y eso también es poético, ¿no? Es lo que también dice en el libro La magia de la realidad, ¿no? Que te explica qué cosa es la magia. Bueno, y en realidad hay algo de magia en la observación de la naturaleza, ¿no? O sea, es un tipo, Luciana, de belleza. Luciana, tú tenías un... Pero... Que a mí me gustaría poder hacer esas cosas de meditación y todo, pero no sé, me desespero. Creo que lo voy a intentar en algunos meses, pero... Lo bueno es que recomiendan que no lo intentes sola, sino que vayas a un retiro. Por si acaso. Ok. Bueno, pero continúa. Yo no me considero espiritual, creo que no lo soy, pero no estoy segura, pero creo que no. Tal vez es porque tenemos diferentes definiciones de espíritu, de lo que significa ser espiritual. Julio, te está desaprobando con la cabeza. No, estoy aprobando lo que dice. Ah, perdón. Porque esa palabra está muy cargada. Sí, mucha vibra, muchos colores. Muchos colores. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Ninguna, o sea, no... A mí me parece que al momento en el que está ahora podríamos apropiarnos de la palabra y utilizarla, porque espiritual yo creo que significa simplemente abarcar o intentar como que ver más allá de la realidad que se presenta ante tus ojos de manera, o sea, de manera cotidiana. Claro, a la hora que tú miras por un microscopio, a la hora que tú miras por un telescopio, a la hora que extiendes tus sentidos, te estás abriendo a nuevos estados de conciencia, ¿no? A la hora que entiendes un modelo científico, ¿no? Entonces, si definimos la espiritualidad como la búsqueda de estados distintos de conciencia, ¿no? El problema es que espiritual viene de espíritu y el espíritu es por definición aquello que no es material. No, ¿cuál es el problema? Mira, yo soy psicólogo y no creo en el alma, ¿no? O sea, la psicología tiene como etimología el estudio del alma, ¿no? Pero las palabras van cambiando, o sea, el sentido etimológico de la palabra de ahí evoluciona y tiene a veces poco que ver con... Pero eso es muy, muy complicado porque en verdad no puedes luchar contra siglos de una acepción que se ha dado un término. Yo he luchado contra la palabra alma hace mucho tiempo, pero la verdad que creo que es una batalla perdida. Hay que buscar de repente un nuevo término. Es muy difícil. En mi muro tengo una frase de un, no sé, es un autor, un conferencista indio llamado Javed Akhtar. Y él dice, ¿no? Al final, ¿no? Dice, tratemos de aclarar el significado de esta palabra, espiritualidad. Dice, ¿significa amor a los semejantes que trasciende religión, casta, credo o raza? ¿Es eso? Entonces no tengo problema, excepto que a eso lo llamo humanidad. ¿Significa amor por las plantas, los árboles, las montañas, los océanos, los ríos, los animales, el mundo no humano? Si es eso, tampoco tengo problema, excepto que a eso lo llamo conciencia ambiental. ¿Significa una sentida consideración por instituciones sociales como el matrimonio, la paternidad, las artes, la jurisprudencia, la libertad de expresión? Pues de nuevo no tengo problema. ¿Cómo no estar de acuerdo? Yo lo llamo responsabilidad civil. ¿Significa explorar tu propio mundo y tratar de entender el sentido de tu vida? ¿Quién objetaría eso? Yo lo llamo introspección, autoevaluación. ¿Significa yoga? Podemos conocerlo con muchos nombres, pero yo llamo a eso cuidado de la salud, aptitud física. Si la espiritualidad significa todo eso, no hay que debatir. Pero su raíz es la palabra espíritu, la conciencia suprema que conoce la verdad cósmica, la cortina de humo tras la que se refugian los religiosos avergonzados de la religión. Pero la clientela de la religión y la espiritualidad es diferente. Si la religión es el opio del pueblo, la espiritualidad es el tranquilizante del rico. Un fraude. Puede ser, pero de nuevo creo que es un tema de definición. Yo también tengo uno en mi muro que dice espiritual pero no religioso significa algo así como homosexual pero no marica. Gracias. Pero yo creo que es una cuestión que tenemos que trascender las definiciones. Pero es verdad, las palabras vienen cargadas. Las palabras vienen ya con una carga. Y bueno, asumo, Iván, que tú no te consideras espiritual, entonces. ¿O sí? Realmente no. No, es decir, ya esas cosas para mí sencillamente son desarrollos del cerebro. Y todo lo que es emanación del cerebro, como es un órgano, ¿no?, biológico, por lo tanto es manifestación de la materia y todo está dentro del mundo material y se acabó el asunto, ¿no? No hay más que discutir ahí, ¿verdad? No. Claro, pero hay una espiritualidad materialista, ¿no? Pero es lo que me dice un actor, Javed Actar, o sea, ya puedes tener conciencia social, puedes tener responsabilidad civil, puedes tener conciencia ambiental, todo eso, ¿no? Tu, digamos, tu deseo de formar parte de un todo, de la comunidad, de algún deseo altruista alternado con tu individualismo. O sea, eso, todo eso se resume en manifestaciones mentales. Sí, hay una diferencia para mí, ¿eh? Cuando yo comparo las diferentes definiciones de espiritualidad, no solamente en aspectos seculares, sino también en grupos religiosos, ¿sí? Más o menos todos coinciden en que es una búsqueda, ¿no? Antes Víctor dijo, por ejemplo, que es la búsqueda de estados especiales de conciencia o estados alterados de conciencia. Yo también coincido con esa definición. Y yo creo que una cosa es desear, por ejemplo, que o tener conciencia ambiental o conciencia social, no sé, ¿no? Pero ya buscarlo, o sea, es un poco más activista. Por ejemplo, yo antes de, ¿cómo dije? Yo salgo a hacer astronomía en invierno todo, pero antes de hacerlo, yo me interesaba mucho por la literatura sobre el espacio, por cosmología, ¿no? Pero no buscaba más allá de eso. O sea, cuando comencé a comprarme equipos, telescopios, oculares, sentí que la cosa se volvió distinta, y creo que esa diferencia me parece que es lo que yo llamaría espiritualidad. O sea, es una actitud distinta, ¿no? Yo creo que, Iván, tú puedes mantener a unas categorías y, bueno, puede ser que el término espiritual desaparezca, ¿no? En buena hora y sea reemplazado por otros, pero también se puede mantener y se puede mantener en personas que creen en el naturalismo, ¿no? Sin ningún problema. Y simplemente las puedes definir como estados distintos de la mente. Al final todo es producto de la mente y la mente tiene como soporte funcional el cerebro. Eso no hay ninguna duda dentro del grupo en el que estamos conversando, ¿no? Pero igual hay algunos estados de la mente que van a ser, que te van a abrir nuevas puertas, por así decirlo, que te van a llevar a niveles distintos, que te van a llevar a entender la realidad como un todo y que no la puedes describir, pero entiendes, digamos, lo que decía Adrián, la vastedad o lo amplio y lo vasto que es el universo a la hora de ver por un telescopio, ¿no? A veces, claro, es un número que no te lo puedes meter en tu cabeza porque es muy, muy lejos, ¿no? Pero igual puedes tener una sensación, ¿no? Y esa sensación le puedes llamar un estado espiritual. Sí, ahora yo creo que por más que cambie, dentro de este círculo de personas materialistas, ateas o agnósticas y con cierto conocimiento de ciencia, la palabra va a tener un significado diferente al que en este mismo momento estén usando otras personas que estén haciendo en este momento una ceremonia de la semana previa a la luna llena. Entonces, yo creo que así como la palabra meditación, ¿no? La palabra meditación tiene diferentes contextos. Justo Víctor está diciendo, o sea, puede ser meditar sobre tus actos, pero en realidad dentro del contexto de Vipassana, meditar precisamente significa no pensar, sino solamente observar y experimentar. Entonces, son palabras que siempre van a tener un diferente uso dentro del grupo en el cual se estén llevando. Y ahí vamos a cerrar porque ya se nos hace tarde. Pero, y Julio, ¿tú eres espiritual? No. ¿Espirituoso? No. Espiritismo, espiritista, no. espiritista. Ah, yo sí soy espirituoso. Ahí sí todos, ¿no? Sí, claro. Claro, había esta película que creo que es del 2002, Bedazzled, que se creo que era El Diablo con el Diablo. Ya es realmente el remake de una tremenda película inglesa que se llama igual Bedazzled, pero que le pusieron en Latinoamérica un Fausto moderno. Era con Dudley Moore y Peter Cook. Y muy, muy buena. La pasé una vez hace tiempo en la Perat. Y esta película, pues el que hace de diablo, Peter Cook, tiene sus oficinas en Londres, ¿no? Entonces ahí hace sus contratos, compra almas, esas cosas. Entonces, y en el cartel de la calle decía, pues, ¿no? Su nombre y decía, buys and sells spirits, ¿no? Pero se refería a bebidas alcohólicas, ¿no? Pero en inglés spirits se refería también a que compraba almas, pues, ¿no? Hacía sus contratos, ¿no? Había un tipo dormido ahí, Y él dice, hey, pero mi contrato, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, sí, Pereza nos ayudará, es abogado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esa película la recomiendo mucho, ¿no? Está llena de esta clase de juegos de palabras, ¿no? Que no se entienden si no sabes inglés. Sí, porque recordemos que al fin y al cabo el lenguaje, como el dolor, y ya hemos hablado de esto, simplemente es un intento bruto de unos monitos que están jugando a ponerse corbata. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yay! ¡Yay! Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es el autismo. Yo estoy por ahí. Ya, número uno. Riesgo de autismo aumenta con madres adolescentes. Número dos. Dieta de alto índice glucémico reduce los síntomas del autismo en ratones. Número 3. Psicólogos desarrollan primera autoevaluación en adultos por conductas repetitivas en el autismo. ¿Puedes repetir, Luciana? No quiero decir autoevaluación otra vez. ¿Sí? Ni autoevalúo. Pero puedes repetir la 3 otra vez porque yo ahora lo he apuntado nada más a autoevaluación. Ya, psicólogos desarrollan primera, ¿qué? Autoevaluación, o sea... Un test de autoaplicación, o sea, te da el test, tú mismo lo aplicas y tú mismo ves los resultados sin ayuda del psicólogo. Y te dice que eres autista. Ya, yo empiezo entonces. La primera, que las madres adolescentes tienen mayor riesgo de autismo, ¿no? ¿Esa es la que era? Esa sí creo que puede ser verdad. Me parece que es bien, bien plausible, ¿no? Después, alto índice glucémico reduce síntomas de autismo en ratones. Me parece que... no sabía que había autismo en ratones, en primer lugar, ¿no? De repente... cerebro, ¿no? Los ratones que no comen queso, no sé. Yo creo que por ahí va, no sé, me parece rarísimo. Pero son síntomas nomás, ¿no? No sé qué será, no entiendo la pregunta. La tercera, autoevaluación en adultos con conductas repetitivas, ¿no? Me parece que sí, esa puede ser. O sea, que han creado un test o una prueba para que uno mismo pueda evaluarse. No tiene nada de raro. Pues yo diría que la segunda es la falsa. Yo también, yo voy por ese lado también, ¿no? No estoy seguro de haber leído exactamente de estas de estos potenciales de autismo en madres gestantes, pero la primera, no sé, es muy difícil de descartar, ¿no? O sea, no conozco el dato, pero suena muy coherente. Y la tercera también, ¿no? Es decir, la segunda es esto de los ratones no me termina de convencer, ¿no? Es decir, cómo se ha determinado autismo en los ratones, ¿no? Entonces, y por otro lado, no he investigado mucho, ¿no? Sobre autismo. Tengo entendido que es algo hereditario y que no tiene que ver con las dietas. No sé, bueno, acá sí una dieta pueda reducir, dice, algunos síntomas. Entonces, la verdad que no lo sé. O sea, la veo muy objetable por varios sentidos, ¿no? Que se haya determinado autismo en ratones, en primer lugar. Que el autismo esté relacionado con dietas. Y que el autismo tenga síntomas, como que tuviera una somatización determinada. Que con un montón de azúcar te la puedas, no sé, o sea, sencillamente por una cuestión de varias intuiciones, y yo descarto la 2 también. A ver, yo a ver, yo creo que la última sí tiene sentido, ¿no? Tú puedes hacer una prueba psicológica que te la puedes aplicar, inclusive por internet, puedes pasar algunas preguntas y tú responder y autodiagnosticarte, ¿no? Yo no veo ningún problema con la 3. La segunda, yo diagnosticar autismo en ratones puede ser, hay unas conductas repetitivas que tienen los autistas, como moverse de lado a lado, que se podrían observar en ratones, ¿no? No veo claro, por qué no. Hay, es verdad que los ratones tienen algunas conductas repetitivas, como por ejemplo, querer conquistar el mundo. ¿No? Todos los días. Sí, sí, es lo que intentamos hacer todos los lunes acá en la Guía Escéptica. Bueno, entonces sería, y yo sé que el azúcar funciona como un narcótico, a veces te puede relajar y no me sorprendería que si te intoxicas con azúcar, baje el bamboleo o las conductas relacionadas al autismo. Y la primera de madres adolescentes que tengan hijos con mayor incidencia de autismo, ahí sí no veo ningún mecanismo por el que eso pueda ser cierto, ¿no? Yo creo que la 1 es la falsa. Falto yo. Ya, yo creo que la 2. Entonces, nadie dijo. ¿Qué? ¿Nadie dijo la 3? Rayos. Ya, dale. Voy a barrer. Ya, la número 3, que no la voy a volver a decir. Claro, ¿qué has desarrollado? ¿Qué? Es ciencia. Bien. Es ciencia, ya, bien. El problema es que aceptamos todos ahí. La primera prueba de eso. De lo antes referido. Diseñado para ayudar a los médicos a diagnosticar el autismo en adultos, ha sido desarrollado por un equipo de psicólogos. Estos comportamientos incluyen hábitos y rutinas comunes como alinear los objetos o la organización de ellos en los patrones. O insistiendo en que los aspectos de una rutina diaria siguen siendo exactamente el mismo. Ahora vamos con la número 2. Dieta de alto índice glucémico reduce los síntomas del autismo en ratones. Y es ficción. Me reencuentro con el gol. Sí, es cierto, han acertado varios, pero bueno, Julio dijo que no sabía por qué. Eso no importa. Y y las razones que ustedes han dado, Iván y Adrián, no es exactamente por lo que es ficción. Eso es malo con los exámenes para marcar, ¿ves? Les voy a leer. El número de personas diagnosticadas con autismo ha aumentado dramáticamente en las últimas 2 décadas por razones que no están claras. Una dieta recomendada para los diabéticos mejoró signos de autismo en ratones. Aunque preliminar y todavía no probados en humanos, los hallazgos podrían ofrecer pistas para entender una posible causa del autismo. Lo que es interesante también es que leí que habían hecho un estudio hace poco de que, bueno, yo no sabía, pero hay mujeres que desarrollan diabetes en el embarazo. Y estas mujeres tenían una alta probabilidad de que el bebé salga autista. Entonces, y justo esta otra noticia, no sé, parece que hay algo con el azúcar y aumenta tal vez los síntomas de autismo, no sé. Todavía no está claro. Una vez, ahora lo que quisiera recuerdo, saber es cómo han determinado el autismo en los ratones. Eso me parece interesantísimo. Hay un montón de estudios de autismo en ratones, ¿ah? Sí, eso es una muy sí, hay varios. Decir, una vez leí, no estoy de acuerdo, no estoy segura, pero voy a buscarlo, que, bueno, muy aparte de la controversia de las vacunas, una vez que los niños ya tienen autismo, yo sé que hay que cortarles ciertos medicamentos, ¿no? Y creo que también el gluten está incluido, no estoy segura, pero creo que en general se les baja el azúcar, o sea, creo que sí es el estándar de cierto tipo de dietas para el autismo. No que sean la causa del autismo, sino para reducir los síntomas del autismo. Pero lo voy a averiguar ya, para la siguiente. No tengo la menor idea. Es más, sospecho que lo he visto en una película de adolescente y se me ha quedado. A ver. Sí, parece que por ahí va. Pero todavía no tienen las cosas claras, ¿no? Y el número 1, riesgo de autismo aumenta con madres adolescentes. Es ciencia. El estudio multinacional más grande de la historia sobre la edad de los padres y el riesgo de autismo, financiado por Autism Speaks, encontró aumento en las tasas de autismo entre los hijos de madres adolescentes y entre los niños cuyos padres tienen relativamente grandes brechas entre sus edades. El estudio también confirmó que los padres mayores de entre 40 y 50 años corren más riesgo de tener hijos con autismo. El análisis incluyó a más de 5,7 millones de niños en 5 países. Espera, pero dijiste brecha, o sea, siempre y cuando tengan un hijo con una persona menor. ¿Dije brecha? ¿Dijo brecha? Julio. Sí, dije brecha. No, dice que encontró aumento en las tasas de autismo entre los hijos de madres adolescentes y entre los niños cuyos padres tienen relativamente grandes brechas entre sus edades. Ah, en los dos casos. En los dos, en verdad en los tres, porque también está que los padres si tienen entre 40 y 50 años también hay. Interesante. Ahora que Julio, es que Julio está viendo su celular y Julio antes me ha dicho que yo no debo estar viendo otras cosas que no son parte de la disciplina. Entonces le estoy haciendo ahorita vergüenza pública a Julio porque está revisando cosas en su celular. Vergüenza pública. Muy Julio. Mal, Julio. Ya. Perdón. No está haciendo fapping. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fapping. No. Fubing. Oh, yeah. ¿Qué es fubing? Fubing es eso. Es este. ¿Vergüenza pública? Ignorar a la persona con la que estás hablando por estar mirando tu celular. Sí, estás ignorando la escéptica. ¿Qué les estaba diciendo? Yo ahora me he hecho shaming. Sí, te he hecho shaming. Espera, yo lo tengo. Ya me olvidé, ya fue. En fin. Bueno, entonces ganaron, pero por las razones equivocadas. No importa, ganar es ganar. Sí, eso dijeron todos los espermatozoides en los que se han convertido ahora. En fin. Bueno, la cita racional es... La ciencia moderna ya no niega el espíritu. Y eso hace época. Y como lo dijo Hans Kuhn, la respuesta estándar a la pregunta ¿crees en el espíritu? Solía ser por supuesto que no, soy un científico. Pero muy pronto se va a convertir en por supuesto que creo en el espíritu, soy un científico. Y es de Ken Wilber, que es un filósofo medio New Age. Y ya está. Y si no les gusta, tengo otra. Y la otra que tengo es la mente es un bastardo cruel, mentiroso y poco fiable que no puede ser confiado ni siquiera con una onza de responsabilidad. Y es de Lores Horzog. Voy a buscar cómo se pronuncia esto. Sjöberg. No sé de dónde, ni siquiera... Es... Sweden. Es Jorber. Bueno, y así concluye la edición 35ª de la IE Escéptica. Recuerden suscribirse y dar like en Facebook, en Twitter, en iVoox, en iTunes, en YouTube. Revisar la página iescéptica.org. No, hacernos reseñas. ¿Hacernos reseñas? Sí. ¿Ya nos han hecho alguna reseña? No. ¿Por qué no nos han hecho alguna reseña? Muy mal, chicos. Public shaming para ustedes. Y no nos hagan fun. Y si quieren, hagan fapping, no me importa. Chao. Chao.